cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. También a mi compa Miguel, que aquí lo tengo. Hola. Hola, Joan. ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy es el último programa de esta temporada. Vamos a iniciar nuestro descanso estival y no volveremos hasta septiembre. Hoy un programa especial en el que tenemos una sola entrevista, una entrevista con el compañero Jean. ¿Y qué te pareció? Muy bien. Bueno, que juzgue el personal, pero a mí me descubrió un montón de cosas. Me ha ayudado a acercarme al continente, que siempre nos resulta tan complejo, ¿no? Y a la Tamaja. Y nada, me sumo a lo dicho. Último programa de temporada, descanso merecido, que espero que la gente que nos escucha pues disfrute también un poco, si puede, del veranito. Nosotros lo intentaremos y nada, un abrazo para todo el mundo. Gracias por estar ahí. Hasta septiembre. Ajul. Ajul. Hoy estamos con Cine. Él es un compañero, un hermano rifeño. Hablábamos fuera de micro, bueno, es ingeniero informático, trabaja pues, en su ámbito, pero sobre todo es un entusiasta de la historia antigua, en concreto la historia antigua del norte de África, de la genética, de la historia del RIF y lateralmente también de Canarias. Entonces vamos a tener una entrevista así un poco ecléctica, donde vamos a tocar todos esos palos y seguro que alguna cosita más que se nos vaya ocurriendo. Bienvenido, un abrazo. ¿Qué tal, hermano? Muchísimas gracias por invitarme, Azul, Ahul, y encantado de estar con vosotros. Siempre un placer, hermanos. Hola, Jean. Hola, Joan. Pues nada, la primera pregunta quizás, bueno, tú eres amazí, eres rifeño, entonces yo creo que a lo mejor, como bastante evidente, pero aún así, no todos los rifeños desarrollan este interés por la historia antigua del norte de África, ni profundizan en la cuestión genética, ni en sus raíces, ¿no? Sabemos los efectos del colonialismo, ¿no? A un lado ya otro del charco. ¿Qué es lo que te lleva a ti a interesarte por todos estos temas? Muy buena pregunta. La verdad es que, en principio, siempre me ha interesado conocer los orígenes de nuestra región, sobre todo en el RIF. Lo que tiene, entre paréntesis, ¿no?, entre comillas, de especial es que siguen hablando el idioma Temesirt, y eso es lo que siempre nos ha hecho estar en contacto con nuestra identidad, sobre todo en el idioma. Y me empecé a interesar por la genética. Me hice prácticamente todos los test que hay en el mercado y contactar con científicos y genetistas para conocer los orígenes de los componentes genéticos de nuestra región. Y en cuanto a la historia antigua, creo que cualquier rifeño tendría que interesarse por eso, porque el primer estado que se ha creado en lo que hoy llamamos Marruecos ha sido en el norte de África, en el norte de Marruecos, en el RIF, que es el reino mauritano. Allí tenemos pues muchos restos arqueológicos, muchas evidencias de este reino, y por eso pues creo que hay mucha gente que suele empezar la historia a partir de la Edad Media, y eso es un gran error. Para mí, yo creo que como Mesir tenemos que centrarnos en nuestra historia desde el principio, y es allí donde me he enfocado en estudiar lo que es el reino mauritano y la tribu mauri. Y cuéntanos un poco sobre qué es la cultura rifeña, en qué ámbito territorial está, un poco la historia, ¿no?, del pueblo rifeño. Si empezamos desde el Paleolítico, tenemos a la población de ancestros de los Amazigh más antiguos, que está en la región del Rif Oriental, en la cueva de Tafugalt, en la región de Eitisnesen, que es una tribu rifeña, y se han encontrado allí restos arqueológicos de los ibero-mauritanos, que actualmente se tiene que cambiar el nombre porque en realidad tendría que ser mauritano, pero como tenía contactos con Iberia y también tenía un haplogrupo maternal que tenía que ver con Iberia, pues se le ha llamado ibero-mauritano, por lo tanto no pasa nada. Y esto también es un indicio de que siempre ha habido contacto con Iberia desde siempre. Empezamos por los ibero-mauritanos. ¿Dónde se encuentran? Están siempre en la costa mediterránea y en el Rif se encuentra lo que son el cementerio más grande o con más restos en el norte de África, ¿no? Que sería de los ibero-mauritanos de Tafugalt. En el 2018 se consiguió sacar la información genética de estos restos y son considerados los restos genéticos más antiguos de África, de 15.000 años. Cuando los comparamos con la población actual del norte de África, vemos de que seguimos teniendo estos componentes. Por lo tanto, es por eso que empiezo desde los ibero-mauritanos, aunque había poblaciones anteriores, ¿no? Ya sabemos de que el Homo sapiens más antiguo también está en Marruecos, ¿no? En la parte de Asfi o Safi, que sería el Homo sapiens de 315.000 años. Después de los ibero-mauritanos, podemos ir al Neolítico, y hay varias poblaciones también en el norte de Marruecos, en la costa atlántica, Rabat, Casablanca, se han encontrado restos de estos ibero-mauritanos que fueron mezclándose con otras poblaciones, sobre todo con Iberia, hasta llegar a un hallazgo muy importante en la región de Gembisat, en el Ifrin Amaru Musa. Allí se encontró el haplogrupo EL19, que es el padre del EM81. Estos haplogrupos, precisamente voy a saltar a las islas, son los más frecuentes en los guanches. Y por eso también el estudio de los guanches es muy importante para entender a los amazigh continentales. Después, en el 2024, se descubrió un descubrimiento arqueológico muy importante, que es el de Kashkush, en el norte de Marruecos, en el Rif, en la región de Wadlaw, lo que sería la región de Gomara, con una población de 4.000 años y que ya usaban metales y ya estaban avanzados, y ha sido el golpe fuerte contra los que creían que todo lo trajeron los fenicios. Sí, porque en el yacimiento de Kashkush se han encontrado esta población proto-Amazigh. Después podemos saltar a lo que es las tribus moras, en español, o las tribus Mauri, o en griego Maurensi, que serían la tribu más antigua del norte de Marruecos, porque conocemos de que las tribus más antiguas en general del norte de África serían los Mauri, los Masai Sili, que serían en la región de Argelia, los Masili, que estarían en la región también del este de Argelia y Túnez. Tenemos a los Garamantes en la región de Libia, y por supuesto las regiones sureñas a los gétulos, ¿no? Estas tribus, cinco tribus, son las más antiguas que conocemos en cuanto a la protohistoria, que empezaron a formarse y empezaron a formar lo que es la identidad de Mezigh y el idioma Temezigh. Volviendo al Rif, ¿por qué me enfoco en los Mauri? Porque la tribu Mauri original se ha identificado en el Rif Oriental. Tenemos aquí pues varias pruebas de ello. Una de ellas es que el topónimo más antiguo relacionado con los Mauri o los moros es la montaña o el monte de Mauro, que se encuentra en la región del Rif Oriental y que está en la cabila de Eit Sa'id, cerca de Nador, que es la montaña de Mauro. Está confirmado de que no es un nombre reciente, no es un nombre colonial, es un nombre muy antiguo, está en los mapas antiguos y también ha sido confirmado en varios estudios que son de España. Además, tenemos a historiadores que han confirmado de que donde se originó el primer reino con Baga fue también en el Rif Oriental. Tenemos datos de ello, aunque había reyes anteriores, pero no tenemos sus nombres. hay inscripciones de que había reyes moros o reyes mauritanos o reyes mauri antes de Baga, pero no conocemos sus nombres. Tenemos inscripciones sí que existían, pero no nos llegaron. En los tiempos de Baga fueron durante las guerras púnicas y por eso tenemos un poco de información al respecto. Estamos hablando de la primera civilización que se formó en la región, fue en el Rif. Después pueden pasar a lo mejor a los tiempos ya cuando vienen cuando se convierte en Mauritania Tingitana, cuando asesinaron al último rey moro Ptolomeo, que era el hijo de Yuba II, disolución de Mauritania Tingitana, la entrada de los vándalos. Conocemos a varias tribus como los Bacuates, que también tenían contactos con los maori. Ellos mismos son considerados una tribu maori. Es más, hoy en el Rif seguimos teniendo este término de los Bacuates en la tribu de Bokoya, que está en Alhucemas. También lo que es la tribu de los Macenites, ¿no? Los Macenites, que da nombre a una ciudad conocida en Marruecos, que es Meknes, entre el Rif y el Atlas, ¿no? Ya cuando vienen los vándalos, sucede lo que es la disolución del Imperio Bizantino, viene el Islam. Y es aquí donde cambian los nombres. Y por eso mucha gente y muchos rifeños se confunden, porque después de llamarse Mauri, en la época prerromana y preislámica, después se forma la tribu de los Nefza. Y es de aquí donde salen la ramificación de las tribus que conocemos hoy, ¿no? En el Rif. Estas tribus son Emezir y van a ser el primer emirato islámico en la historia del Islam, ¿no? Porque después de que los Emezir, sobre todo los Barwata y los Gomara y los rifeños, se aliaron contra las tropas de los Omeyas y fueron ellos quienes tumbaron el califato Omeya en el Magreb y el Andalus. También se expandió esa revolución, se expandió al Andalus, ¿no? Porque allí también estaban los moros que fueron con Tarek ibn Ziyad, que también es rifeño también. Estamos hablando del Rif siempre, entonces venimos de los ibero-mauritanos en Tefugalt. Está lo que es los restos arqueológicos de Kaskush de 4.000 años. Tenemos el reino mauritano, que es muy antiguo. Después viene la tribu de las Nefza, en la misma región. Del Andalus es cuando se forma el nombre del Rif, que el nombre del Rif es un término medieval que en principio se llamaba la costa. Estaba Rif Andalus, que era la costa ibérica del sur de España. Se le llamaba Rif al-Andalus, el Rif de al-Andalus. Y la costa del Rif nuestra se llamaba Rif al-Maghrib, es decir, el Rif de Marruecos. Aquí es donde surgen por primera vez este término, que en árabe el Rif significa lo que es el campo, ¿no? Una zona rural, pero no, en este caso no es así, porque las ciudades importantes estaban precisamente en el norte y tenían contacto con el Andalus y eran ciudades importantes en cuanto al comercio, ¿no? Y es más, los puertos más importantes siempre estuvieron en la zona del Rif, como Cazaza, que fue donde desembarcó Boabdil después. También se le llamaron a las montañas del Rif, se les llamaron montañas del Rif, aunque en principio los historiadores antiguos griegos y romanos a las montañas de Rif las llamaban Atlas. Y por eso a veces en muchos documentos, cuando lo lee la gente, se cree que está hablando del Atlas que conocemos hoy, pero no es así. Están hablando del Atlas, que es las montañas de Rif. Ya después, durante la Edad Media, han seguido siendo lo que son estas tribus de Nefza hasta adaptar el término del Rif y generalizándose a todas estas tribus. Durante un tiempo también se llamó a todo el Rif Gomara, que es un nombre emezir, también es un término que se suele aplicar a la región del Rif, y también se llamó Betoya, que es un término también emezir. Se le llamaba sobre todo a la parte del Rif oriental. hasta nuestros días, los días de hoy. Es decir, siempre ha habido otros términos como Gelaya, Gomara, Rif del oeste y del este, pero en general ahora, sobre todo después del Hirak, todos nos definimos como rifeños. Algunas cosas, yo creo que sobre todo, aparte de lo que era desconocido, sobre todo, bueno, tanto para mí como para John, pero también para las oyentes seguro, yo creo que hay dos expresiones que habrán llamado mucho la atención. Una, la caja de decir que es Gomara, y por ahí alguno que sea de la Gomara estará diciendo, contra, eso es lo pues mismo. Sí. Pues sí, es suyo. Sí, es suyo. Posiblemente sí. Un poco de eso también. Y otra es el tema de la tribu Mauri, los Mauri, la guitarra gitana, y el propio concepto moro asociado a esto, ¿no? Aquí recordar el trabajo de Upalupa, de Hermógenes, ¿no? Que fue un paisano, un referente del independentismo y de la cultura canaria, que tenía ese famoso libro que se ha reeditado hace poquito de todo, que es Moros, Magos y Maguros, ¿no? En el que vincula semánticamente pues, todas estas expresiones que en Canarias van a castellanizarse y seguramente estén refiriendo a las mismas poblaciones, ¿no? Aquí ha existido un poco ese mito, ¿no? De vincular a los magos, a los maguros, o los majoreros incluso, ¿no? Con la adoración al sol. No sé si eso es exactamente así o tiene que ver con los mauris también, si tiene algún tipo de reminiscencia a esto. Pero bueno, yo quería preguntarte por eso, por Gomara, y si quieres también hablar un poquito de la arabización, ¿no? Porque es el proceso quizás de aculturación y de la entrada del Islam más fuerte, ¿no? En el norte de África y en la Tamasga, ¿no? Continental. Y en donde a lo mejor vamos a encontrar paralelismo con lo ocurrido en Canarias previamente. Sí, sí. Bueno, en cuanto al término Mauri y Moro, tenemos un historiador muy importante de Alhucemas, que es incluso, pues, en varios libros españoles sobre historia lo utilizan como fuente, es una fuente, es decir, tiene autoridad. Explica que el término moro, y esta es la explicación más obvia, el término moro viene del temezir tammurt, que significa tierra. Es decir, es un término que tiene significado de los de la tierra o los señores de la tierra. Sobre todo en rifeño, porque en las zonas sureñas se le dice a la tierra, que voy a ir a mi tierra, se le dice temezirt, con R, temezirt. Pero en el rif se dice zamuaz, zamuazino, mi tierra. Y esta es la raíz del moro. El moro mauri tiene relación con la tierra. Ahora, en tiempos preromanos y romanos, sobre todo preromanos, el término moro no tenía ningún sentido peyorativo. Era simplemente los habitantes de Mauritania. Eso sí, como ha habido mucha resistencia, sobre todo en la parte oriental del Rif, porque aquí podemos dar un dato importante, que la influencia romana o incluso fenicia o púnica estaba más en la parte oeste de la Mauritania. Tengamos en cuenta de que la ciudad más al sur era Salé, Rabat, lo que es Rabat o Salé. Esa eran lo que son las limes, ¿no? Entonces, si algún día habéis visto lo que es el mapa de la Mauritania o la Mauritania tingitana, porque tenemos que diferenciar. La Mauritania empezó, en principio, empezó como reino soberano. No seguía a nadie. Se convertiría en Mauritania tingitana, que tenía relación con Roma más tarde. Vemos que las ciudades que tenían influencia romana, como por ejemplo Volubilis, Olixus, Potingis, ¿no?, estaban en la parte occidental. Pero en la parte oriental, si veis el mapa, solo hay una ciudad, que sería Rusadir, que es la actual Melilla. Rusadir fue desarrollada sobre todo por el rey moro Bocus I, que es uno de los reyes más influyentes y todos lo conocen con su relación con Yugurta y las guerras de Yugurta, ¿no? Quien desarrolló más esa ciudad de Rusadir fue Bocus, es decir, que Rusadir, Melilla, es una ciudad mora, es una ciudad mauri, y los habitantes de esta ciudad eran moros. Sí que tenían algunos una influencia púnica en cuanto a religión, e incluso, pues, si alguien puede visitar el Museo Arqueológico de Melilla, tenemos que saber de que el único resto arqueológico de una persona mora que existe en el mundo, que yo sepa, es la de una sacerdotisa mora que fue encontrada con vasijas y con unos pendientes de paloma que tenían, pues, un indicio de influencia púnica, pero ella era una sacerdotisa mora local. Entonces, esto es en cuanto al término moro. Es decir, la parte oriental siempre estaba en resistencia contra Roma, ¿no? Y por eso, pues, Roma también llamó varias veces a cualquier población que ofrecía resistencia o que era rebelde como mauri. Y por eso vemos en varios libros históricos de los romanos de que se referían a los mauri como esa población que estaba en contra de Roma y que no quería romanizarse y que no quería aprender el latín ni quería influenciarse. De esto es muy conocido, los mauri seguimos teniendo la misma actitud. También quería solo indicar antes de que se me olvide también en cuanto al término moro, mauri, como dije, no es peyorativo antes de los romanos, pero eso fue peyorativo después de la conquista del Andalus, ¿no? Es cuando empezaron a ver como frases como no hay moros en la costa y tal, por la invasión, ¿no? Es decir, que antes de la conquista del Andalus, el moro era el habitante del norte de Marruecos. Ni más ni menos, pero después de la conquista, por supuesto, empezó a tener un término más general que tiene relación con el Islam, ¿no? Por eso tenemos la fiesta de moros y cristianos, que en realidad están usando un término que es de una raza o una población con una religión, que en realidad tendría que ser musulmanes y cristianos. Y esa es precisamente esa es una evidencia más de que los moros son los pobladores del norte de Marruecos, porque los íberos, los únicos que conocían eran los que estaban enfrente, y eran los moros. Y cuando se convirtieron al Islam los moros, entonces dijeron, bueno, pues cualquier musulmán es un moro. Y por eso los tenemos hasta en las Filipinas, ¿no? En cuanto a Gomara, también es un término muy, muy antiguo. Es un término emezir, más antiguo que el Rif. y como dije, el norte de Marruecos entero se conocía durante un tiempo como Gomara. Y en cuanto a Gomara, bueno, ahora solo es una pequeña región, ¿no?, en el Rif, pero podemos decir de que lo que tenemos que saber, y esto es un dato que voy a dar ahora muy importante, es que una momia guanche de Tenerife, que ha sido analizada genéticamente, está bajo un haplogrupo MSIG y sobre todo un subclade, que es el EZ5009, y resulta de que un rifeño de Gomara se ha hecho el test y es el mismo haplogrupo. Y esta es una evidencia muy clara y definitiva y científica de que precisamente esa momia vino de Gomara. Porque los científicos siempre comparan lo que es los conglomerados y el ADN antiguo. Entonces, cuando un ADN antiguo está en conglomeración con un test actual, entonces podemos saber en principio de dónde ha venido. Por lo tanto, pues, la gente de Gomara y Gomera tiene que saber de que son lo mismo. Es decir, Gomera viene de Gomara genéticamente y también, por supuesto, no solo genéticamente, nosotros siempre agradecemos a los estudios que han hecho los científicos y antropólogos como Farrugia, podemos hablar de más de ellos, ¿no? Disculpad si no menciono a todo el mundo, pero ellos ya sabían, antes de los test genéticos, ya había relación, por ejemplo, en cuanto a la cerámica o en cuanto a cómo hacían lo que son las vasijas, es igual que en el Rif, sobre todo en la parte de Gomera, Alhucemas, Nador. Ya lo sabían de antes de que había una relación en cuanto a la tradición o cultura entre las islas y el Rif. En cuanto a la arabización, desafortunadamente, tenemos que saber de que en el norte de África, lo que es la islamización, mucha gente cree que fue cosa solo de los árabes, pero cuando profundizamos en el tema, no es realmente así. Porque los árabes eran una población muy pequeña. El norte de África es un semicontinente, ya estaba muy poblado, ya estábamos hablando de las tribus preislámicas, ¿no? Que ya estaban allí y que ya tenían contacto desde hace mucho tiempo con los romanos, con los fenicios, los cartagineses que fundaron lo que es Cartago, ¿no? Un imperio. Es decir, que el norte de África ya estaba habitado y estaba desarrollado, ¿no? Eso quiere decir que mientras en Arabia, pues eran unas tribus nómadas que solo estaban en las partes donde podían vivir, porque era un Sahara, ¿no? La mayor parte es un desierto y no había mucha gente. Pero la influencia de la religión fue lo que dejó a que, por ejemplo, el primer contacto, que fue con Levante, que no eran árabes, eran poblaciones arameas, cananeas, hebreas, ¿no?, que se islamizaron. Después tenemos a los egipcios, que no hace falta ni mencionar su gran civilización, y que no son árabes, por supuesto, son coptos, son nativos de Egipto. Estas poblaciones son los primeros que se convirtieron al Islam. Después tenemos también a las tribus Huwara, que estaban por la parte de Libia, y estos fueron los que formaron los ejércitos islámicos. Y este sería, desde mi punto de vista, el término correcto, y no ejército árabe. En realidad eran ejércitos musulmanes de poblaciones nativas de la parte oriental del norte de África y de Levante. Son esas mismas poblaciones quienes ayudaron a la extensión del Islam. Creo que hay mucha gente que a veces cree que fueron los árabes quienes hicieron todo, pero no es así. A lo mejor sí que había algunos líderes que eran árabes, pero la mayoría era gente nativa convertida al Islam que intentaban imponer el Islam a sus propios hermanos en el norte de África. Porque ¿cómo es posible que una población tan pequeña en Arabia podría subyugar al norte de África, cuando conocemos todos muy bien de que los norteafricanos siempre han sido muy combativos con Roma, con los vándalos, con cualquier otra población dependiendo de la situación en la historia? Por supuesto, no siempre estaban en guerra, pero eso fue cosa nuestra. Eso fue un asunto interno de norteafricanos musulmanes contra norteafricanos que todavía no se había convertido al Islam. Entonces la arabización sucedió de que al convertirse al Islam, por supuesto había muchas tribus de que se convirtieron al Islam forzosamente y otras no tanto. Por ejemplo, en el Rif, cuando hacemos un estudio, resulta de que no tenemos constancia, Miguel o Joan, de que hayan habido guerras de subyugación o de que los amesíes que se habían convertido al Islam pregonaban el Islam a sus propios hermanos, ¿no? Es decir, no fue una subyugación. Por ejemplo, en el Rif, la mayoría se convirtió al Islam voluntariamente. A lo mejor no fue el caso en otras regiones de Argelia, por ejemplo, que allí tenemos el ejemplo de Axel, de Dihia, que ofrecieron resistencia y mataron, por ejemplo, a Uqba, ¿no? Que fue el que intentó expandir el Islam en el norte de África. Después, resulta de que los norteafricanos les gustó el Islam, nuestros antepasados se sintieron a gusto con el Islam, motivos hay bastantes, ya estaban practicando el donatismo antes, que es una religión cristiana con muchos rasgos parecidos al Islam, como la unificación de Dios, ¿no? Y también, por ejemplo, eran conservativos y el Islam pues les ayudó también como herramienta política, porque siempre estaban en conflicto con Europa. Entonces, imagínate, los emesíes no esperaron al Islam para estar en conflicto con Europa. Todos conocemos las guerras púnicas, cuando los emesíes intentaron conquistar Roma, ¿no?, con elefantes a través de los Alpes, y los íberos también nos ayudaron o ayudaron al imperio cartaginés en este tema, porque los íberos estaban de acuerdo con la colonización romana. Es más, duró 400 años. Mucha gente cree que Iberia o España se romanizó directamente, voluntariamente. No. Ellos también eran guerreros y ofrecieron pues mucha resistencia a los romanos, ¿no? Entonces, en cuanto a la arabización, resulta de que, como dije, lo usaron como herramienta política para unificar a las poblaciones, porque era muy difícil unificar a las poblaciones norteafricanas. Siempre estaban en guerra entre ellas mismas, pero con el mensaje del Islam sí que se pudo a veces unificar poblaciones muy grandes, ¿no?, para defender su territorio u otras cosas. Yo creo que la arabización, sobre todo, por ejemplo, si vamos a hablar de Marruecos, empezó con los almorávides, ¿no?, que eran unos fanáticos, entre comillas. Desafortunadamente, pues sí que hicieron desaparecer emiratos, por ejemplo, como el de Barguata, que sí era musulmán, pero lo hacía todo en Temesgirt, que eso es algo muy especial cuando se menciona, ¿no?, que eran musulmanes, pero incluso tenían un Corán en Temesgirt. Es decir, que los emesíes sí aceptaron el Islam, pero no querían arabizarse. Pero como empezaron a tener más contacto con el Islam y querían pues conocer más la religión del Islam, empezaron a leer el Corán, empezaron a ser sabios del Islam, ¿no? Y es allí donde empezaron a inculcar lo que es el idioma árabe, ¿no?, sobre todo por el Islam. Y creo que una vez más, como lo que dije anteriormente sobre la conquista del norte de África, que fue realizada sobre todo por ejércitos musulmanes norteafricanos, es que la arabización también lo hicieron los norteafricanos. La empezaron ellos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y después, por supuesto, ¿dónde va a ser una arabización más brutal? Eso va a ser posteriormente en el siglo pasado. Siempre hemos visto de que hay poblaciones de que nunca han aceptado la arabización, como el Rif, tribus del Atlas, tribus de la región suroriental, lo que es las tribus de Eyta Hatta, la región de Ouarzazate y tal. También tenemos a la región de Sus, que aún aceptando el Islam no se arabizaron. Quiero hacer hincapié en dónde sabemos de que los Amazigh realmente aceptaron el Islam, pero no aceptaron lo que es la arabización. Es precisamente en la revuelta bereber, porque después de exterminar a los árabes de los omeyas, ya que eran unos tiranos, ¿no? Y hicieron pues varios mensajes pidiendo de que no se tenía que hacer de esa manera, porque les pedían muchos impuestos como si no fuesen musulmanes, ¿no? Entonces, después de eliminar y exterminar a las tropas omeyas en Marruecos o en el norte de Marruecos, siguieron siendo musulmanes. Es decir, ellos, después de exterminar a los omeyas, tenían la posibilidad de dejar el Islam si quisieran. Pero ellos lo que querían es quitar a los árabes, pero seguir siendo musulmanes. ¿Por qué? Porque les convenía políticamente para formar emiratos y formar imperios. Pero la arabización brutal o la arabización moderna fue después de la colonización francesa. Es allí donde la mayoría de las tribus de Amazigh empezaron a hablar el árabe y el Darija. Es decir, eso fue peor que lo que se empezó antes. Y era una arabización sistemática, porque al principio podemos hablar de los almorávides, de los almohades, de los benimerines. Siempre estuvo lo que es el tema político y del árabe, y que se usaba como idioma administrativo. Lo que es en las cartas, escribir las leyes y el tema administrativo en general, pero la población seguía hablando Temesirt. Pero donde se sistematizó la arabización fue durante el colonialismo, con la ayuda de Francia. Porque antes no había colegios, no había donde podías aprenderlo. Es decir, lo que es el sistema de enseñanza, de educación, es reciente. Entonces, en ese sistema de educación reciente impuesto por Francia, es donde se produjo la verdadera arabización de la mayoría de parte de Marruecos entero. Por lo tanto, esto es importante también mencionarlo. Hello. Hay una pregunta que me está rondando. Tú vives en el RIF, tú eres originario de allí. ¿Y cómo es que se te ocurre contactar con Canarias y empezar a tirar del hilo a raíz de la genética, por un tema personal? ¿Cómo es que vas atando cabos y te metes ahí? Muy buena pregunta. Pues cuando me hice los test genéticos, como dije, pues me hice los avanzados, no solo el comercial que te da el porcentaje, que tienes porcentaje de esto o porcentaje de esto, ¿no? Hice el G25, también me hice el test del haplogrupo paterno y el haplogrupo materno, y también tenía las coordenadas genéticas para poder compararlas, y aquí es donde respondo a tu pregunta, Joan. Y esas coordenadas genéticas mías se pueden comparar con cualquier ADN antiguo que hay en el mundo. Es decir, cuando los científicos arqueólogos encuentran un ADN antiguo, es decir, un resto arqueológico de alguna población, tú puedes compararte con esa población. Hay algunos restos que a lo mejor no tienen suficiente genética para sacar esa información, pero como, gracias a Dios, las momias son momias, tienen el ADN en muy buen estado. Y por eso no solo conocemos la composición genética, sino que conocemos lo que es el clade final genético de estas momias. Por eso os dije anteriormente de que hay una momia guanche de Tenerife que ha conglomerado con una persona de Gomara. Entonces yo, al comparar mi información genética con todos los restos, porque hay una base de datos con todos los restos, las más cercanas a mí son las momias guanches. Y eso pues me hizo muy feliz, porque nos ha ayudado a descubrir una cosa. Es que si yo, que os estoy hablando ahora mismo, tengo la misma composición genética que una momia guanche, significa que hemos mantenido nuestra información genética desde tiempos prerromanos y no hemos sido mezclados, como algunos suponían antes, con romanos, con árabes, con vándalos, porque tenemos algunos, desafortunadamente, también norteafricanos, y también algunos son del Medio Oriente, que intentan atacar a la identidad amazigh, diciendo de que el norte de África es una mezcla, que a lo mejor son vándalos, a lo mejor son romanos, a lo mejor son bizantinos, a lo mejor son árabes. Pues no, gracias a las santas momias guanche, conocemos y sabemos hoy en día de que no ha sido así. Hemos estado en contacto con otras civilizaciones, pero seguimos siendo la misma gente desde tiempos de la Mauritania, desde tiempos de los moros. Y esto es lo más importante, desde mi punto de vista personal, de por qué estas momias guanches para mí es uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la arqueología y de la genética, porque me ha ayudado a mí, como rifeño, a conocerme mejor a mí mismo y saber de que hemos mantenido ese linaje desde tiempos prerromanos. Sabemos ahora de que la mayoría de la población de los guanches ha venido del RIF, de la región de Nador, de la región de Alhucemas, de Gomara, la actual Gomara, norte de Marruecos en general, y esto lo sabemos gracias a la composición genética, porque cuando comparamos lo que es el average, lo que es el average de la composición del norte de Marruecos o del RIF con el average de los guanches, vemos de que la población más cercana a los guanches son los rifeños. Eso no significa que no haya habido varias oleadas, es decir, yo incluso creo, por supuesto, y está más claro que el agua, de que hubo varias oleadas, porque en cada isla tenían una cultura, tradiciones diferentes, eran todos amazigh, pero eran diferentes. Eso significa que a lo mejor hubo oleadas anteriores de las zonas sureñas o de zonas de otras zonas del norte de África, como la Kabilia o Libia o Túnez, podría ser. Pero actualmente los datos genéticos nos confirman de que la población actual, moderna, más cercana a los guanches son los rifeños. Y esto nos ha ayudado bastante a entender muchas cosas sobre los rifeños y los amezig en general, y que los guanches, pues, que son amezig culturalmente, genéticamente, lingüísticamente. Y de eso no hay duda, y sigue habiendo esa composición. Es decir, hoy mismo, aunque por la colonización, por supuesto, muchos son europeos, españoles, portugueses y de otras regiones de Europa, pero sigue habiendo, como tú indicaste, Miguel, lo que es ADN mitocondrial con un alto porcentaje según la zona de origen amezig, guanche, y tenemos también a muchos hombres canarios con haplogrupos amezig, y esto los hemos visto en el social media, que hay varios canarios que se hicieron el test y también tienen un haplogrupo amezig paterno. No solo eso, también se me olvidó comentar de que en mi haplogrupo paterno, en el mismo clade que estoy yo, hay dos puertorriqueños, y en la base de datos tienes la posibilidad de contactar con los otros samples, si te interesa. Contacté con uno de ellos, de puertorriqueño, y fíjate tú. Hola, ¿qué tal? Estamos en el mismo haplogrupo, que somos familia. Es que en el mismo haplogrupo significa que tenemos el mismo padre, el mismo ancestro, ¿eh? Tal que Puerto Rico y tal. Y me dijo, sí, es que mis ancestros son de Tenerife. Pero él puso la bandera de Puerto Rico en la base de datos, puso la bandera de Puerto Rico, pero él es de Tenerife. Por eso es un dato más de que la conexión que tienen los rifeños con los guanches. Y que, como indicó uno de los expertos, historiadores o arqueólogos, no me acuerdo quién era exactamente, en el documental de Amezig sobre Canarias, también comentó de que una gran parte de las migraciones ocurrieron durante el Imperio Romano, que, como dije anteriormente en esta entrevista, había muchas tribus rebeldes, sobre todo en la parte oriental del Rif, que estaban en contra de Roma, y Roma, para no exterminarlos, y porque temían, Roma no solía exterminar o matar a una población entera, porque temía de que las otras colindantes, las otras tribus, se rebelasen contra ellos. Entonces lo que hacía era exiliarlos. Y comenta en ese documental de que muchas poblaciones guanches vinieron de la antigua Mauritania, que es del Rif. Por lo tanto, tenemos muchísimas pruebas, muchas son mis opiniones, pero por supuesto basadas en historia, para que tengamos una visión más pragmática y más real de lo sucedido. Si quedó alguna cosilla más por comentar, algo que se te ocurra a ti que dejamos pendiente, o que querías tal y no te preguntamos. Cuando mencionas los ibero-mauritanos, que tienen 15.000 años, eso eran lo que es la población basal, ¿no? La población original, que todavía no estaba mezclada como lo somos hoy en día, ¿no? Pero cuando aparecieron los proto-amezig fue cuando precisamente conectaron con Iberia, y que sobre todo durante lo que es la cultura cardial, que se introdujo desde Iberia, y también se introdujo lo que es el componente europeo desde Iberia. Es decir, el componente ibérico, el componente europeo, pero desde Iberia. Porque cuando hablamos de componente europeo, podemos hablar del este de Europa, podemos hablar del norte de Europa, pero nosotros teníamos contacto con el componente europeo local de Iberia. Y esa mezcla es la que dio luz a los amezig. ¿Y cuándo se produjo ese primer contacto? Hace 5.000 años, en el Rif, porque es que bajaron de Gibraltar, y allí es cuando se mezcló lo que es, sobre todo, mujeres de Iberia, porque no encontramos haplogrupos paternos, linajes masculinos, encontramos sobre todo a linajes maternos de origen ibérico, y por eso las mujeres rifeñas casi todas tienen un linaje que tiene relación con Iberia. Y por eso, por ejemplo, también nos parecemos bastante, porque es que casi tenemos las mismas madres, ¿no? Y a partir de allí es cuando se formó esa composición, que también se agudizó más durante la época de la cultura campaniforme, que también se introdujo de Iberia, que eso fue hace 12.000 años. Es decir, siempre ha habido contacto y es allí donde empezaron a crearse las poblaciones emesíes que conocemos hoy y que migrarían a las Islas Canarias y que ahora conocemos más. Casi tenemos todo lo que es el puzzle, casi está entero ahora mismo, en cuanto a arqueología, ADN, casi está completo. Sobre lo último que estás señalando, yo comentar también que sí que creo que es importante el tema genético, y para la gente que provenga de pueblos que a lo mejor no tienen una historia colonial o que su construcción, digamos, nacional no ha sido la de Occidente, todas estas cosas son importantes porque siempre nos nombran, pues como tú has dicho, ¿no? Ustedes no son nativos de ahí, son una mezcla de gente, en el caso de Canarias es exactamente igual, e incluso el tema de que el ADN mitocondrial, sepamos que en algunos casos llega al 90% de la población, que efectivamente somos descendientes de indígenas, ha sido muy importante a la hora de, por lo menos, de poder defender una identidad más allá del relato del conquistador, ¿no? Y de decir, bueno, aquí no hubo una suplantación de la población local por parte de gente venida de fuera, sino que la cosa es mucho más compleja y nuestras raíces son las que son, ¿no? Y en el caso del RIF, bueno, pues una alegría ver, ¿no?, esas dos patas de un mismo pueblo que posiblemente, pues bueno, una todavía no sabemos del todo por qué, pues cruzó el charco, y otra pues permaneció ahí, ¿no?, resistiendo pues otros tipos de coloniajes, conflictos, ¿no? Precisamente, antes de que se me olvide, en mi ADN mitocondrial es el mismo que tres momias guanches. Es decir, que no solo mi composición genética es igual a un guanche, sino que también mi ADN mitocondrial, hay tres momias guanches que tienen el mismo ADN mitocondrial. Por lo tanto, también por parte de mi madre soy emesíe y lo sé gracias a las momias guanche. Sobre esto también, pues ya yendo a lo más contemporáneo, yo quería preguntarte sobre la situación de la lengua, del tamasit, ¿no?, en el RIF, pero también de la situación de la población rifeña. Sabemos que es complicado, ¿no?, que hay un régimen político muy resistente a cualquier tipo de cambio, autocrático, que, bueno, cierra el paso a multitud de reivindicaciones y además son como problemáticas y dificultosas. Entonces, bueno, lo que quieras señalar sobre esto, lo que puedas comentar. En cuanto al idioma, sí que ha habido progreso y desarrollo. Ahora es un idioma oficial. También se oficializó lo que es el día festivo del nuevo año emesíe. Sobre papel, todo bien, pero en cuanto a la enseñanza del temesíe, no se está haciendo lo suficiente. Es decir, se oficializó, pero no lo estamos viendo en práctica, ¿no? Aquí siempre se suele señalar de que puede haber algunos partidos en Marruecos o algunas, no sé, algún grupo que está bloqueando que la enseñanza del temesíe sea ya general en todas las clases, porque ahora solo se hace en primaria y tal, pero se está bloqueando bastante. También tengo que mencionar de que los lingüistas, profesores, emesíe tienen que hacer más esfuerzo, porque lo tienen que preparar. Es decir, si quieres que el temesíe esté en la enseñanza, en la educación, tienes que preparar un plan o tienes que preparar cómo va a ser. En ese aspecto creo que no se está haciendo lo suficiente. He visto muchas quejas de muchos profesores emesíe que, como ahora es oficial y se está enseñando en los colegios públicos, pero en los privados no tanto, y eso es otra cosa que se está haciendo muy mal, porque la mayoría de los marroquíes suelen llevar sus hijos a la enseñanza privada. Y sí, he visto a varios profesores del idioma temesíe que dicen que al principio les han dicho que vas a enseñar temesíe, pero de mientras enseña otro idioma o otra clase mientras te ponemos el temesíe, y no lo ponen. Es decir, que hay muchos bloqueos y hay muchas irregularidades que se están produciendo al respecto. Y precisamente, creo que hace 3 o 4 días, una organización, emesíe, ha denunciado al gobierno. Ha salido en las noticias, es una organización marroquí de emesíe, ha denunciado al gobierno por no llevar en práctica lo que se prometió en la Constitución del 2011 de aplicar el idioma temesíe en toda Marruecos en la enseñanza. Yo creo que en Marruecos todavía no se están haciendo las cosas como se debería, y eso que somos los mejores, es decir, ni hablar de Argelia y tal, pero no es suficiente. Exigimos más, queremos que se imponga, en todos los colegios, y también que los profesores y las autoridades del idioma Temesgirt hagan lo suficiente para que se pueda aplicar, ¿no? Que haya una ayuda entre el gobierno y estos profesores para que se pueda aplicar. Pero no es suficiente, no se está haciendo lo suficiente y no estamos contentos en absoluto. Pues Tamir, yo me quedo con una cosa, y es la importancia que tiene para distintas poblaciones que son primos o hermanas nuestras, y en el caso del RIF precisamente, que ayuda a hacer pues incluso reflexiones comparadas, ¿no?, de cómo fue la historia de unos lugares, cómo fue la historia de otros, cuáles fueron los devenires. Entonces, bueno, una razón más para protegerla. En Canarias prácticamente no se protege, es más, tenemos todavía esos restos de expolio colonial, ¿no?, como son la momia de Erques, que sigue en Madrid, multitud de osarios que están secuestrados por Francia también, ¿no?, y que no solamente es un interés para Canarias, sino para el resto de la Tamaja, y en este caso en concreto para el RIF, que dice, bueno, oigan, es que esto nos explica a nosotros como pueblo también, y no tiene sentido de ser que esté todo deslocalizado, desvalorizado y un poco incluso sepultado muchas veces, ¿no?, como pasa en las islas. Tamir, gracias, compañero. Gracias, hermano. Gracias a vosotros y gracias a todos los canarios, gracias a los científicos como Rosa Fregel, como Farrugia, lingüistas como Carles Murcia, y a vosotros, a Joshua, que siempre aprendemos de él y de vosotros, y espero que nos vamos a ver otra vez. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Joan, por la invitación, y Miguel. Muchísimas gracias. Ah, bueno, y antes de despedirnos, un abrazo de gracias también a Carlos Guanche, que fue el que nos hizo ahí un poco de Nexo. Sí, claro. Y un hermano que siempre está ahí dispuesto tanto para siempre se me olvidan los nombres. Guanchuno también, Sí, sí. Y Pedro, sí. Pedro. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a vosotros. Bueno, hasta luego. Chao. Ajú, Raúl. الرفام واثين أثم واثنربه يزري يسرفال يثرد ذي الثورو يزري يسرفال يثرد ذي الثورو أرعز ذايك يكم عرف ذايك عز ذايك يكم عرف ذايك ثم وبريد النسي غلو يار. السيري تعيش سيدي بدون نغث السيري.